música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Una mañana, por cierto, bastante fresca, agradable. Vamos arrancando así una jornada que promete ser bastante intensa. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos dando cuenta del tiempo para hoy a esta hora. Nos acompaña una temperatura, por cierto, agradable. 17 grados centígrados para hoy, alcanzaremos una máxima de 23. De igual forma, compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97. Continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. Arrancamos la semana con el petróleo. Hablamos del barril Brent en $97.24. Sube un poco en comparación con el viernes. Entre tanto, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes de España, han cerrado la jornada en 7.436 puntos, lo que equivale a una caída del 0,99%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. Atención, el precio de la vivienda sube un 4% en el tercer trimestre, el mayor avance desde el COVID-19. Destacamos también que el bono de alquiler joven, hoy precisamente vamos a desarrollar este tema, vamos a dar cuenta de los requisitos y los plazos para las autonomías para solicitarlo. Otros titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. La agenda política habla de la renuncia de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y en consecuencia se van a reunir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, concretamente del Partido Popular, Feijóo. De América Latina, damos cuenta que el huracán Julia deja de serlo, pero continúa amenazando con inundaciones y deslizamientos en Centroamérica. Del ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Ucrania del ataque terrorista que destruyó parte del puente de Crimea. En lo que tiene que ver con inmigración, Francia ha rescatado a 387 migrantes en el Canal de la Mancha. En los deportes, Verstappen se ha coronado campeón de la Fórmula 1 2022. En lo que tiene que ver con la liga, continúa el Barcelona al frente de la clasificación general. En tiempo de deportes, le estaremos desarrollando todas estas noticias y ofreciendo detalles de la jornada en general. Y en el apartado del espectáculo, pues se destaca el concierto que ofreció Camilo, celebrando de una forma anticipada el Día de la Hispanidad en Madrid. Y ha dejado alguna que otra declaración, especialmente en la prensa. Camilo, el éxito de la música en español ha tendido unos puentes preciosos entre España y los latinos, y eso es verdad. Estas declaraciones las encontramos hoy en el diario El Mundo. Porque te pongo a viajar. La verdad es que fue un show espectacular. Cantó para más de 60.000 personas en Madrid. Camilo, uno de los nuevos fenómenos de nuestra música latina, se convierte además en nuestro saludo musical. Bienvenidos. Así comenzamos el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Que tengan todos un feliz día. Me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio. Más adelante tendremos más información acerca de este espectacular concierto que ofreció Camilo en Madrid, con el cual de alguna manera se celebró anticipadamente el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que lo encontramos precisamente entre semana. Debo decirles que hay una programación extensa en este sentido, que arranca en Madrid, pero que también se extiende también por otras regiones de España. Y de eso también vamos a estar dando detalles más adelante. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Bien, Camilo. Estuvo con su Eva Luna. Y también con Indigo, que es su bebé. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Comenzamos nuestro programa ya en lo que tiene que ver con la mirada a la actualidad. Vamos a decir que es la segunda mirada a la actualidad. Y lo hacemos justamente con el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces con el monólogo de actualidad. Este fin de semana se registró un hecho en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, ya que es Rusia la que ha invadido a Ucrania, y es la voladura del puente de Crimea. Estamos hablando de un golpe durísimo que habría recibido Vladimir Putin, que no ha tardado en calificar como un ataque terrorista la destrucción de dicho puente. Es fundamental la comunicación que establece este puente, porque a través de él fluye el comercio y también el suministro a las tropas que están combatiendo ya en territorio ucraniano. Putin entonces acusa a Ucrania de este ataque y estamos pendientes. Genera preocupación todo esto porque no se sabe cuál va a ser la respuesta del presidente ruso. Por otra parte, hoy nos hacemos eco de una reunión que se ha realizado este fin de semana entre varios líderes de la ultraderecha a nivel internacional. Y en este sentido encontramos en representación de España, y como no podía ser de otra manera, al partido Vox, que ha propuesto, repito, este domingo la realización de un referéndum sobre cuestiones como la inmigración y la ilegalización de los partidos separatistas. Atención al texto. Queremos votar primero para echar de la Moncloa al falsario que llegó mintiendo a sus propios electores, y después para decidir entre todos nosotros el futuro, señalaba Santiago Abascal. En alusión, lógicamente, a Pedro Sánchez. Todo esto, repito, durante la celebración del acto Viva 2022. Viva 2022. En él, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado las gracias por el increíble trabajo, según sus palabras, que está realizando a través de un video que el expresidente de Estados Unidos ha grabado a bordo de un avión. Decía textualmente: todos estamos viviendo una situación singular. Tenemos que asegurarnos de que defendemos nuestras fronteras e impulsamos una buena agenda conservadora. España es un gran país y queremos que lo siga siendo. Así que enhorabuena a Vox por todos esos extraordinarios mensajes que está difundiendo en España. Bueno, eso es lo que dice en el video enviado al evento en Madrid por parte de Donald Trump a sus compañeros o colegas, mejor dicho, de Vox. Es importante anotar que también en esta línea han estado Meloni, que es, recordemos, la nueva líder de la derecha en Italia. Y no podían faltar también los líderes de Polonia y Hungría. Sí. El caso es que se trata de un foro, la mitad presencial, la mitad virtual, pero eso no es lo importante. Es un foro vergonzoso, la reunión de los líderes de la ultraderecha en Europa y los Estados Unidos, atacando una vez más a los más débiles, en este caso a las personas migrantes. Lógicamente también van con el discurso ultranacionalista. Luego están en el poder y no pueden hacer mucho, afortunadamente. ¿Ya? De manera que todo esto que están pregonando a los cuatro vientos, que dicen que van a hacer, defendiendo la soberanía, lo uno y lo otro, no hay que hacer mucho caso. Si no pudo ni siquiera Donald Trump, siendo presidente del país más poderoso del planeta, Estados Unidos, no sé, francamente, qué pueda hacer la señora Meloni en España, en el caso, perdón, la señora Meloni en Italia, Abascal acá en España. Bueno, he estado de pronto en Polonia, en Hungría, que hemos visto también la fuerza de la ultraderecha. Pero desde luego no hay que perderles de vista. Esta reunión, ¿cómo podríamos calificarla? Simplemente como una reunión de la vergüenza. Nada de Viva 2022. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan un feliz día, y la invitación es para que sigan con nosotros, porque tenemos más en el contexto de la actualidad. Vamos a repasar a continuación los hechos noticiosos más destacados con los que arrancamos precisamente esta semana. Insisto, en el contexto de las noticias más destacadas del día. Resumen. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En la noche. Aquí estamos con el repaso de las noticias más importantes. En España, arrancamos la semana pendientes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, porque Carlos Lesmes, su presidente, ha anunciado que hoy va a formalizar su renuncia al cargo después de que se haya cumplido el plazo que dio a los vocales de su organismo el pasado 29 de septiembre, sin que el gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de sus competencias. Y en estas líneas destacamos que se van a reunir hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la oposición, el señor Feijóo. En el apartado de inmigración, las autoridades francesas han rescatado a 387 personas migrantes en las aguas del Canal de la Mancha, cuando las embarcaciones en las que se dirigían a las costas británicas sufrieron problemas. Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que los centros de acogida a personas migrantes en Canarias se encuentran al 30% de su capacidad, porque estas personas permanecen en las islas mes y medio de promedio, o 2 meses, y después son distribuidos por otros centros del país. Entre tanto, en América Latina, damos cuenta de un nuevo motín en una cárcel de Ecuador que ha dejado al menos 13 personas muertas y 22 heridos. Todos los fallecidos eran reclusos, mientras que entre los heridos también hay oficiales de la penitenciaría del litoral. Es el quinto episodio de este tipo en el país en lo que va de este año. Más actualidad. Del ámbito internacional también destacamos lo que está pasando en el contexto de la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania del ataque terrorista que destruyó parte del puente de Crimea este fin de semana y que dejó al menos 4 personas fallecidas. En deportes, el Barcelona le ganó al Celta de Vigo por la mínima diferencia y le basta para seguir al frente de la clasificación general, lo que tiene que ver con la Liga. Y en la Fórmula 1, Verstappen se ha coronado campeón de forma anticipada de la temporada 2022. Bienvenidos al Café Mañanero. En breve vamos a dar cuenta de la agenda de gobierno, teniendo en cuenta de esa reunión que está pendiente tras vencerse el periodo del Consejo General del Poder Judicial y sabiendo que su presidente va a presentar la renuncia hoy. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos repasando la actualidad y damos cuenta también de la agenda, como ya lo notábamos hace un momento. ¿Qué dice la agenda de la Moncloa en el día de hoy? Está con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y Economía Social mantendrá un encuentro digital para responder preguntas sobre los presupuestos generales para el 2023 en el diario 20 Minutos. Esto será a las 4 de la tarde. Por otra parte, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, presidirá la reunión del Consejo Nacional del Agua en la sede del ministerio a las 10 de la mañana. ¿Y la reunión del presidente Sánchez? Claro. Esto será a las 10:30. Mantendrá un encuentro con el presidente del Partido Popular, Álvaro Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa. Alberto Núñez. Muy bien, sí, ¿qué más tenemos? A las 12 del mediodía intervendrá en el acto de inauguración de la jornada 10 años garantizando tus derechos, con la que la plataforma del tercer sector celebra su 10º aniversario en el espacio Caixa Forum de Madrid. Gracias, Natalia. Y en breve estaremos con los eventos aquí en Café Mañanero. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Yacaré. Victoria. Tengo pegado con agua de lleva. Ahí tenemos el Caribe Fun. Se presentaron anoche en Valencia, en Sala, uno de los recintos populares precisamente de esta ciudad, y la verdad es que nos dejaron una grata impresión con su ritmo, con su sabor caribeño. Este es uno de sus éxitos, Juanita la Chismosa, puro sabor afrocaribe. Están adelantando una gira de conciertos por España, bueno, a nivel mundial. Y a su paso por España, han actuado aquí en Valencia. A pesar de que se trataba de un domingo, la sala estuvo llena. Y la verdad es que el público se entregó. Para mí particularmente fue una sorpresa la actuación de Caribe Funk, una agrupación que ya ha sido nominada a los premios Grammy. Y bueno, cuentan con un repertorio muy interesante, una propuesta que podemos ubicar ahí en el contexto de la música alternativa. Esta semana estarán actuando, de acuerdo con lo que nos informaban, en Alicante. Así que se preparen Alicante, porque para allá va con todo su sabor el Caribe Funk. Aquí estamos en el Café Mañanero para seguir con los temas más importantes del día, lo que encontramos en el contexto de la actualidad. Y lo hacemos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar sabores de Brasil y Ecuador. Un restaurante amplio. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Bolivia ha condenado las marchas feministas en Irán y el apoyo. Esta marcha, recordemos, es en apoyo o en solidaridad con la joven que perdió la vida tras ser arrestada por las autoridades de ese país por no llevar el velo correctamente. El caso es que la embajadora en Teherán de Bolivia, Robina Pérez, habló de disturbios y no de protestas durante un encuentro con el alcalde de Tabriz, en el noroeste del país. Nuestro gobierno condena los recientes disturbios en Irán, perpetrados por los secesionistas británicos y estadounidenses, y estamos seguros de que todos los problemas se resolverán con la solidaridad y el conocimiento y la comprensión del querido líder de Irán, afirmó la embajadora boliviana en Teherán, repito, Romina Pérez. La funcionaria boliviana nada dijo de la lucha de las mujeres iraníes que hace 4 semanas se protestaron de manera masiva por la muerte, recordemos, de Mahsa Amini, que ha desencadenado todas estas protestas que desafortunadamente han dejado más de 100 personas muertas. Seguramente va a dar mucho de qué hablar durante el resto de la semana la posición del gobierno boliviano respecto a estas protestas, y en particular la de una mujer, la embajadora Romina Pérez. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso también a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene ya listo el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el resumen de lo que fue la asamblea de la OEA este fin de semana pasado. Y es que prácticamente todo se resume a la perfección del estado político del continente, que prácticamente ha dado la vuelta, pese a la histórica ausencia de Cuba y a la que se habían sumado las recientes salidas, entre comillas, de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Y es que la apuesta de esos aliados revolucionarios es prácticamente reducir al mínimo a la OEA y resucitar sobre todo la famosa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que recordemos fue o es un organismo creado por Hugo Chávez en esa lucha impulsada por los Castro contra Estados Unidos de América, y en donde Maduro, Díaz-Canel y Ortega ya tienen voz y voto. Eso sí, con menos dinero. Y es que los grandes blanqueadores de Maduro, México y Argentina, tampoco suscribieron una declaración de repudio a la invasión rusa de Ucrania. Pero a esa se sumaron también algunos de derecha, como es la administración brasileña de Jair Bolsonaro. Y en el tema político del día nos preguntamos, en medio de este desbarajuste en que se encuentra ahora la OEA, ¿realmente se revivirá un organismo como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? Y también nos preguntamos, ¿esto o este vuelco que ha dado realmente la política en el continente reforzará más a las izquierdas si se le da pie al CELAC a que se reorganicen nuevamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ya está también con nosotros Carlos Angulo. Empezamos la semana y lo hacemos también dando cuenta de la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos nuestros oyentes a esta hora. En la Unión Europea aprobó la semana pasada el cargador universal para los dispositivos electrónicos a partir del próximo año 2024. Esta fue una noticia que no habíamos comentado, ya que es de suma importancia, pues se estableció a partir de la Unión Europea que a partir del próximo año el único cargador universal tiene que ser el USB tipo C. Este es un tipo de cargador en el que utiliza la mayoría de los tipos los tipos de móviles que utilizan la tecnología de Android, las marcas como Samsung, Huawei, al igual que otro tipo de marcas universales como Xiaomi, utilizan este tipo de cargador, ya que el mismo cable funciona para todos los dispositivos. Esta nueva legislación de la Unión Europea establece que ahora también marcas como Apple, al igual que Microsoft y otro tipo de dispositivos, hablamos de tabletas, videoconsolas, laptops, cualquier tipo de ordenador tiene que utilizar este mismo tipo de cable a partir del próximo año. Se le está dando un rango de 2 años a las empresas para poder adaptarse a esta nueva ley, ya que se establece que de lograrse afirmar que todas las empresas utilicen un cargador universal, se podrían reducir hasta en 11.000 toneladas al año los residuos por cargas electrónicas. Entonces, en este caso, Apple, Microsoft tendrán que ceder. Tendrán que cambiar sus dispositivos Samsung, de cargador. ¿No? Efectivamente. Samsung también. Bueno, hay varias compañías que tienen cargador único. Apple tiene la particularidad de que el cargador tipo Lightning es exclusivo de su empresa. Es una de esas patentes que promueven a nivel mundial. Y que si quieren seguir vendiendo sus productos en la Unión Europea para el próximo año 2024, y bueno, tienen efectivamente hasta el 2025 para terminar de adaptarse. Pero de ahora en adelante, todos los nuevos modelos que produzcan tienen que poseer este nuevo tipo de cargador universal. Las novedades, entonces, en el apartado de la tecnología, que nosotros también alcanzamos a ubicarlos aquí como la nota ecológica para arrancar esta semana. Es una buena noticia, Carlos, porque a veces la verdad es que se nos complica la vida porque no encontramos el cargador adecuado. En fin, está muy bien la homologación. El cargador universal, que ya existía, ¿no? Un cargador universal que se hablaba por allí, pero tenía varias conexiones, varios puertos. Efectivamente. Falta ver cómo va a ser entonces ese cargador universal. Estoy ansioso. Claro, también saber que es la primera vez que, por ejemplo, estamos hablando de que la Unión Europea promovió este tipo de ley. Ahora hay que ver si en otros países, si en otras naciones, si Estados Unidos, al igual que China, por ejemplo, estarían interesados en también promoverlo en cada una de sus naciones y que no sea algo exclusivamente de Europa, sino que se replica a nivel mundial. Esto es muy importante lo que acabas de decir, porque yo inmediatamente me había hecho la idea de que era algo universal, ¿no? Claro. Porque se habla de universal, ¿no? Claro, claro. Pero por los momentos es una ley aprobada exclusivamente en el territorio de la Unión Europea que para poder seguir vendiendo sus productos tienen que poder adaptarse y que lo más lógico sería que si lo van a adaptar para una zona del mundo, sea lo mismo para el resto. Vamos a ver entonces qué dicen las compañías y sobre todo qué dicen los gobiernos de, por ejemplo, Estados Unidos. No sé si los países latinoamericanos pueden comercializar de una forma diferente. En fin, también deberían ponerse las pilas en ese sentido, porque vendría muy bien este cargador universal para todos. La nota ecológica en el Café Mañanero. Ahora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Muere el actor Paco Merino a los 91 años. Los detalles de la coronación del rey Carlos III. La Gala Met 2023 desvela su temática, tributo a Karl Lagerfeld. Kanye West se lanza contra Mark Zuckerberg. Harvey Weinstein, juicio en su contra por ataques sexuales en Los Ángeles, se inicia hoy lunes. Abogada de Kevin Spacey pone en duda las declaraciones de Anthony Rapp. Los miembros del grupo K-pop BTS se enfrentan a un posible servicio militar obligatorio. El programa de televisión America's Got Talent se globaliza con una versión de estrellas. Twitter ofrecerá búsquedas en vivo durante la postemporada de la MLB. Ichi Yanagi, compositor pionero de la vanguardia japonesa, muere a los 89 años. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Si tu vecina está cantando. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle La Pacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar aquí en Valencia donde vamos a encontrar todos esos platos ricos, deliciosos de la gastronomía colombiana. Calle La Pacete 21 detrás de la Finca Roja. Estamos escuchando a esa voz incomparable, inconfundible, Elton John, aquí con Dua Lipa, y este es un remix, una nueva versión. Tenemos que felicitar al señor Elton John porque está celebrando 50 años de carrera artística. Carlos, si él tiene 75 y está celebrando 50 de carrera artística, quiere decir que empezó a los 25 años, ¿no? Podríamos decir, para la época, un poquito tarde, aunque esto de tarde, pues hay que matizarlo. Por eso digo, solo referente a la época, 25 años, pero vemos perfectamente que llegó a tiempo y bueno, 50 ruedas en la música. Quiere decir que ha habido mucho rodaje. Se dice fácil, pero sí. Son 50 años al frente de una carrera sin igual. Sin duda alguna, Elton John se ha convertido en toda una de las figuras del pop a nivel histórico, por encima de muchísimos exponentes, al igual que se ha convertido en una figura de referencia y que ha servido de inspiración para muchos, en especial para los que forman parte de su más reciente producción. La canción que estamos escuchando en este momento surgió de un invento que tuvo Elton John durante la pandemia, en el que quería compartir con una nueva generación de artistas. Estamos hablando de Shawn Mendes, de la misma Dua Lipa, de personas que lo inspiran a él con su nuevo tipo de energía, sus nuevas propuestas musicales, y lo hizo invitándolos a reversionar los clásicos de toda su carrera, ya que él estaba planificando estar en este momento en su gira de despedida. Él ha anunciado desde hace ya tiempo que la gira actualmente, que se llama The Yellow Brick Tour, es su gira de despedida de los escenarios, ya que después de esto quiere dedicarse enteramente a su familia. También, como empezó tarde en la música, empezó tarde con esto de ser padre y con la vida, digamos, matrimonial. Entonces quiere dedicar toda esta última parte personal de su vida a su familia y a sus hijos, y es por eso que está en este momento en su gira de despedida, que se fue interrumpida por la pandemia, pero digamos que le sirvió de inspiración, ya que una de las cosas grandes que surgió de este periodo pandémico fue este tipo de producciones con colaboraciones con artistas nuevos. Sí, y la verdad, con mucho acierto, el público lo ha recibido muy bien. Aquí recorre de pronto a una estrategia que han sabido explotar los artistas británicos, bueno, también estadounidenses, pero sobre todo británicos, ¿no? Y es esto de remasterizar, ¿no? Sacar nuevas versiones de sus éxitos. No ocurre lo mismo en la música latina, ¿no? Nos morimos de nostalgia escuchando el sonido inicial de estudio y esa obra es intocable, y no. Y lo que ocurre es que, en este caso, por ejemplo, Elton John conecta con el sonido con las nuevas generaciones, claro, inmediatamente. En el caso de la música latina, no ocurre eso. No, es que esa obra no se puede tocar. Esa salsa no se puede tocar. Ese vallenato no se puede tocar. Esa bachata no se puede tocar. Hay que seguirla escuchando conforme se grabó hace 50, 40, 70 años. No, y ese es un error. Eso dificulta la conexión con las nuevas generaciones que nacen escuchando, pues, nuevos sonidos. Bueno, comentario musical aquí en el Café Mañanero, pero destacando la extraordinaria trayectoria de Elton John, a quien escuchamos allí conectando con Dua Lipa. Está haciendo muy bien. Avanzamos en el Café Mañanero con Nicky Cuervo, a ver qué nos dice a propósito de las noticias del mundo del espectáculo, repasando mucho en el día de hoy. Bueno, pues vamos entonces, Carlos, con el repaso de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa en el día de hoy. Estamos arrancando la semana, es una semana que tiene una fecha muy importante para la comunidad iberoamericana, el 12 de octubre. Hay muchas fechas, muchas celebraciones, muchas conmemoraciones, en fin. Vamos entonces con el resumen de las noticias a través de los principales periódicos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comenzamos un viaje por los principales periódicos de España y América Latina. Arrancamos con el diario El País de España, que destaca en su portada: el presidente del Consejo General del Poder Judicial dimite por el bloqueo a la renovación. Hay más titulares. Trump y líderes de la extrema derecha europea apoyan a Vox. ¿Qué dice el diario El Mundo, Carlos? El Mundo titula: Lesmes cumple su promesa y dimite, abriendo una crisis institucional en justicia, obligando así a la primera reunión en meses entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Vamos inmediatamente con América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca: el Fondo Monetario Internacional impulsa más subidas de tarifas, recorte del gasto social y más impuestos. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: la moneda espera extender por última vez el estado de excepción en el sur y prepara nuevas indicaciones para la infraestructura crítica para el último trimestre del año 2022. El Tiempo de Colombia: dos proyectos claves para el gobierno. A debate este lunes en el Congreso, la prórroga de la Ley de Orden Público y la reforma política se discutirán en plenaria del Senado. El Comercio de Perú: el Procurador General del Estado anuncia renuncia al cargo a 6 días de haber sido nombrado. Pasamos ahora al diario El Expreso de Ecuador. La ley desalienta el salto del activismo social al político. Fotografía de portada: Guayaquil vibró en su día. Actos folclóricos se celebraron en las calles de la ciudad. El Nacional de Venezuela: el registro de las cifras oficiales de la tragedia en Tejerías. 25 personas fallecidas, 52 desaparecidos y se decreta zona de tragedias toda Tejerías. El gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional y 21 sectores fueron afectados por las fuertes lluvias. Se estima que un total de 20.000 viviendas fueron afectadas por la tragedia que ocupó el pasado domingo en la zona de Aragua. El Correo del Sur de Bolivia destaca en portada: embajadora boliviana condena movilizaciones en Irán y expresa su apoyo al régimen. La prensa de Nicaragua: la tormenta tropical Julia ofrece desastres y sale de Nicaragua, pero según el INETER, las lluvias continuarán hasta el día de mañana martes. Ahora los titulares del diario Libre de la República Dominicana. Presidente Abinader refuerza la seguridad en la frontera con Haití. El diario de México: se activan alertas amarillas por las bajas temperaturas, aunando que podría llegar una tormenta tropical al sur de México. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes del deporte. Comenzamos con la Liga Española, donde en el día de ayer se cerró la jornada dominical con la victoria del Fútbol Club Barcelona 1-0 sobre el Celta de Vigo, y esto lo mantiene como líder de la liga, seguido del Real Madrid, eso sí, con los mismos puntos. Continuamos con la tremenda lesión del futbolista colombiano Luis Díaz, y que hace ver la tremenda mala racha que está teniendo el Liverpool. Y continuamos con Cristiano Ronaldo, que es noticia porque ha llegado a su gol 700 y ha roto la sequía de 5 meses con el Manchester United. Continuamos con el Giro de Lombardía, porque en un mano a mano entre Tadej Pogačar y Enric Mas se definió a favor del esloveno, demostrando la fortaleza que tiene este ciclista y llevándose este Giro. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen fue campeón sin darse el cuenta de que era campeón. Y Novak Djokovic, que ha llegado a 90 títulos, venciendo a Tsitsipas en el torneo de Astana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También tendremos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y nos queda mucho café para compartir. La Cali. El caso es que aquí vives lo más importante de la música latina. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Ya estamos en la segunda hora de nuestro programa y vamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias del entretenimiento. Aquí está Nicky Cuervo, preparado, listo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El actor Paco Merino ha fallecido a los 91 años de edad, según ha informado en Twitter la Unión de Actores y Actrices. El intérprete sufrió una enfermedad degenerativa desde hace unos años, lo que le obligó a dejar su trabajo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Merino nació el 11 de septiembre de 1931 y dio vida a innumerables personajes a lo largo de su trayectoria. Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus papeles en Farmacia de Guardia, El Internado, Águila Roja o Lo Serrano. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y algunos rostros populares del mundo de la interpretación, como Isar Castro, Eduardo Noriega o Silvia Marzo, han expresado sus condolencias en redes sociales. Una vez terminado el luto por la muerte de la reina Isabel II y con el rey Carlos III proclamado oficialmente y dedicado a su ocupación como monarca, falta por llegar el momento más importante para todo rey o reina de Reino Unido: la coronación. Si la operación Puente de London estuvo preparada con esmero para que todo estuviera organizado cuando falleciese Isabel II, no menos se ha trabajado en la operación Golden Orb, nombre para referirse a la coronación de Carlos III. Como señala el Daily Mail, la ceremonia de coronación durará un poco más de una hora en lugar de las 4 que duraba antes, como la de Isabel II. Se ha apostado por eliminar algunos de los rituales antiguos que se llevaron a cabo aquel 2 de junio de 1953. Todo ello con el deseo de Carlos III de demostrar una monarquía más moderna y adaptada a los tiempos, sin que por otro lado se pierdan la pompa tan propia y que también maneja la Casa Real Británica. En el próximo 2023, la gala del Met ha decidido rendir un tributo a la figura de Karl Lagerfeld a tan solo 4 años después de su muerte. Irreverente, polémico, creativo e inigualable son algunos de los adjetivos que más se han repetido a la hora de definir al Kaiser de la moda. Sin lugar a dudas, Karl Lagerfeld marcó un antes y un después dentro de la industria de las telas y pasó a la historia como uno de los diseñadores más icónicos, no solo por su trabajo, sino también gracias a su reconocible imagen protagonizada por una coleta canosa, un traje negro con maxi gafas y guantes a conjunto. Luego de que el intérprete de Heartless reveló su nueva colección de camisetas estampadas con la leyenda White Lives Matter, el mundo de la moda, así como diversas celebridades en Hollywood, le dieron la espalda al artista. Entre las figuras que han intentado hablar con Ye para hacerlo entrar en razón, se destaca el rapero Champ Diddy Combs, quien le escribió directamente a West para pedirle que dejara de promocionar las camisetas, puesto que estas esparcen una declaración de odio. Minutos después de que Kanye publicó las capturas de pantalla de su conversación con Sean en Instagram, la plataforma eliminó los posts del rapero por infringir las reglas de seguridad. Después de que Instagram intervino, Kanye West se lanzó contra Mark Zuckerberg, dueño de la aplicación, a través de su cuenta oficial de Twitter. "Mira esto, Mark, ¿cómo pudiste echarme de Instagram? Solía ser mi niga", expresó West al compartir una imagen en la que se les ve juntos. El exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein irá a juicio el lunes en Los Ángeles para responder a las acusaciones de agresión sexual, casi 5 años después de que las investigaciones sobre el comportamiento de este titán caído en desgracia impulsaran la era del Me Too. Weinstein estaba cumpliendo una condena de 23 años en Nueva York cuando fue trasladado a la costa oeste de los Estados Unidos en julio del 2021 para enfrentar nuevos cargos de agresiones sexuales en una ciudad en la cual él había forjado lucrativos acuerdos con estrellas de Hollywood y acumulado premios Oscar. La selección del jurado, que decidirá la suerte del productor de Pulp Fiction, ahora de 70 años, comienza el el lunes en un tribunal de Los Ángeles, al cual Weinstein ha acudido a varias audiencias previas, sentado en una silla de ruedas, vistiendo el uniforme marrón de la prisión y una máscara en el rostro. En este juicio, que se espera demore unos 2 meses, Weinstein enfrentará 11 cargos incluyendo violación y sexo oral forzado contra mujeres en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles entre 2004 y 2013. Si es condenado, el magnate del cine, que se ha declarado inocente de todos los cargos, podría ser sentenciado a otros 140 años tras las rejas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Emoción, estamos arrancando la semana. Escuchen el Café Mañanero por todos lados, por Benidorm, Alicante, Elche, Castellón, por supuesto Valencia, y estamos también, como no, en las redes sociales, dando cuenta de todo lo que ocurre en el contexto de la actualidad iberoamericana y también en la farándula internacional, los temas de interés general. Hombre, hoy entonces, Carlos, se va a conocer cuál será la suerte del señor Weinstein en ese caso que dio origen, o por lo menos, ¿no?, permitió que saliera a flote el famoso movimiento Me Too. Diría que fue la gota que derramó el vaso de los abusos sexuales en Hollywood y que sin duda alguna fue lo que inició este movimiento, el movimiento conocido como primero Time's Up y luego conocido como el Me Too en Hollywood. Comenzó el juicio contra Harvey Weinstein por violación y abusos sexuales. Bueno, recordemos que estamos hablando de casos que ocurrieron hace 50, 40, 30 años. Evelyn Lambert, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Me encanta que hablemos acerca de este tema, porque el caso de este señor fue un caso que la verdad tocó las fibras de Hollywood. Y bueno, recordemos que Me Too era un movimiento que ya existía. De hecho, una de las fundadoras. Por eso decía que el caso lo activó, ¿no? Fue la actriz Alyssa Milano. Pero fue a través de este caso que el movimiento se internacionalizó y que incluso trascendió las fronteras de Estados Unidos, porque no solamente ahora mujeres de Estados Unidos se apropian del movimiento, sino también grupos feministas a nivel internacional. Y otros grupos feministas, pero Carlos, al hombre lo observó en un día, lo que hemos estado viendo en este proceso, y bueno, la semana siguiente le aparecen otros casos. Es un proceso que va y viene, ¿no? También lo que sucede es que, sin duda alguna, muchísimas actrices, nombres como podría ser Nicole Kidman, Angelina Jolie, Naomi Watts, muchísimas actrices de peso en Hollywood anunciaron en el momento de que también habían sido víctimas, no solo de Weinstein, sino de otro tipo de productores también. Y el caso es que para poder formar este tipo de demanda se tuvo que buscar casos en los que se tuviera pruebas contundentes en contra del productor. Eventualmente son 11 acusaciones de violación y abuso sexual, lo que pudiera condenar a una cadena perpetua de hasta 140 años de prisión al productor de 70 años. Estamos hablando de los casos de agresión a 5 mujeres en hoteles en Los Ángeles entre el año 2004 y el año 2013. Entre ellas se encuentra una modelo italiana en Beverly Hills, la actriz Lauren Young en el baño de un hotel, que fueron las que presentan este tipo de delitos de violación. Sin duda alguna, las declaraciones de la misma Angelina Jolie, de Gwyneth Paltrow, entre otras víctimas de Weinstein, tendrán que causar revuelo durante el juicio, pero finalmente después de el movimiento Me Too empezó, esto fue en el año 2014, 2015, estamos hablando de que 10 años después, 9 años después, 8 años después, es cuando Harvey Weinstein finalmente está enfrentando a la justicia y podría ser condenado en los casos de lo que fue, creo que lo más contundente de la última década. ¿Qué posibilidades hay? Porque el abogado se ha salido algunas veces con la suya. Yo creo que la tiene muy difícil en esta ocasión. Recordemos que las pruebas son muchas. Vemos también e impacta la imagen desgastada de este señor a los 70 años de edad. Este es un juicio que durará, Jorge, aproximadamente 2 meses. Creo yo que después de Amber Heard y Johnny Depp será tal vez el juicio más mediático de los últimos tiempos que tendremos oportunidad de ver en Hollywood. Y bueno, muchísimas víctimas. ¿Tú crees que lo van a condenar? Sí, por supuesto. ¿Tú cómo ves el panorama, Carlos? Ya, sinceramente. Recordemos que este es el segundo juicio, el primero no fue muy favorable para él, así que yo estoy con Evelyn de que no creo sinceramente de que tenga las de ganar en este asunto. Últimamente lo he visto como muy abatido, enfermo, con dificultades para caminar. ¿Tú crees que esos problemas de enfermedad los puede llegar a considerar el juez o lo mandará a prisión independientemente? No creo que lo consideren, no creo. A ver, estamos hablando no solo de un desgaste físico, hablamos de una persona de la tercera edad. Pero lo he visto caminando con un bastón, ¿no? Sí, también esto se podría decir cuando intentan ganar un poco de simpatía y tal vez de eso, de tratar de evitar que si llega a ser condenado culpable. Tratar de inspirar compasión. Tratar de inspirar compasión y que la condena sea esto típico de casa por cárcel o que no tenga que ser llevado a uno estos centros de detención. Sinceramente, hay que evaluarlo. No creo que se vaya a salir con la compasión y con tal vez charlatanería barata de lograr convencer a un jurado. Que recordemos que en Estados Unidos el jurado es el que va a decidir. No solo el juez va a decidir la condena, sino que el mismo jurado determina también cuánto va a ser el tiempo. Y yo creo que en Estados Unidos nadie está por encima de la justicia, Jorge. Han sido muchísimas las personas que durante, o sea, contra todo pronóstico han sido condenadas. Y lo podemos ver a lo largo de la historia. Es de esos países donde creo que tal vez en la mayoría de los casos la justicia prevalece. Pero también recordemos que hay muchas quejas sobre algunos procesos que se han decantado a favor de quien tiene mayor capacidad económica para contratar los mejores bufetes de abogados. Bien, conocí el caso de O.J. Simpson, que fue declarado inocente. Y después vimos como años después en la ficción volvió a ganar la opinión pública sin importar cuánto sea el dinero que tengan. Al final creo que, como bien dice Evelyn, la gente sabe lo que pasó. O sea, y teniendo dos dedos de frente con las pruebas, no creo que vaya sinceramente a estar a favor de Weinstein. Y la presión también que hay sobre este caso. Recordemos totalmente que hay todo un movimiento detrás de este caso. E incluso, o sea, estamos hablando de un movimiento Me Too que influenció también el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp, porque recordemos que en Reino Unido, pero bueno, Amber Heard triunfó contra Johnny Depp en un juicio en el que pues, sí, no se le da la razón a Johnny Depp y se tuvo que trasladar a Estados Unidos después para él demostrar, ¿no?, que era pues también víctima en este caso. Entonces, yo creo que la presión va de este movimiento. Pero en Estados Unidos no valió la presión del movimiento Me Too. Miren que fallaron a favor del señor Johnny Depp, como tú lo dices. Veremos, hoy se sabrá. ¿Tú crees que se va a saber hoy, finalmente, Carlos? No, yo estoy con Evelyn. Esto va a ser un juicio largo y que habrá que estar muy atento y pendiente a cuáles podrían ser el tipo de pruebas, lo que casi diga, 2 meses durará. Lo que diga la misma abogada y lo que establezca el mismo jurado, ya veremos. Muy bien. Bueno, estaremos atentos a este caso, cómo está el mundo del espectáculo a nivel internacional en el día de hoy. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, vamos, vamos. Carlos Angulo tiene más a esta hora de la mañana y es precisamente información del calendario. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? En este lunes 10 de octubre, recordamos, es el Día Mundial de la Salud Mental. Al igual que entre otros de los días que se conmemoran hoy, está el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Entre otras de las efemérides del día, cabe recordar que hoy se conmemora, como cada 10 de octubre, el Día Mundial de Concientización contra la Pena de Muerte. Y entre los aniversarios, se cumplen 43 años de cuando se lanzó en Japón por la empresa Namco uno de los videojuegos más populares de la historia, el inolvidable Pac-Man. Y en el cine, se están cumpliendo ya 37 años del fallecimiento de Orson Welles, uno de los más reconocidos directores y actores del siglo XX, autor de una de las que es conocida como las mejores películas de todos los tiempos, el inolvidable Ciudadano Kane. Uno de los clásicos del cine, ¿no? Sin duda alguna. Blanco y negro. 37 años de cuando desapareció la partida física de Orson Welles. El café mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja ha vuelto. Y la gente lo está esperando, lleno a reventar. Impresionante, gran acogida. Patacón Tostado, no lo olvides, zona centro de la ciudad. Bueno, escuchamos a Nicky Cuervo, que la verdad es que hoy viene cargado de información. El fin de semana es muy... prolífico en lo que tiene que ver con noticias de espectáculo. Y aquí está de nuevo con nosotros Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El pianista y compositor de vanguardia Toshi Ishinagi, quien estudió con John Cage y lideró los avances de Japón en la música moderna experimental, falleció. Tenía 89 años. Ishinagi, quien estuvo casado con Yoko Ono antes de que ella se casara con John Lennon, murió el viernes, según la Fundación de Artes de Kanagawa, donde Ishinagi se había desempeñado como director artístico general. No se comentó la causa de su muerte. Ishinagi estudió en Juilliard School en Nueva York y emergió como pionero utilizando técnicas de composición de espíritu libre que dejaban mucho al azar, incorporando no solo elementos e instrumentos tradicionales japoneses, sino también la música electrónica. Fue conocido por colaboraciones que desafiaron los límites de los géneros, trabajando con Jasper Johns y Merce Cunningham, así como con artistas japoneses innovadores como el arquitecto Kisho Koryuaga y el poeta y dramaturgo Suji Teriyama, así como con Yoko Ono, con quien estuvo casado por varios años a partir de mediados de la década de los 50. Y en el café mañanero, recordemos la música de Toshi Ishinagi. De su álbum Nagai Yuki Japanese Piano Music, escuchemos Cloud Atlas 1, andante con moto. Con Carlos Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, que por ahí está preparando ya el cañón para las noticias del deporte. La Liga Española de Fútbol con el Barça, que vence pero no convence. El Real Madrid, que le sigue a la vista muy de cerca. Y un Verstappen contundente, coronándose campeón de la Fórmula 1. Bueno, y esto no es una novedad, ¿no? Que en la Fórmula 1 se corone a alguien campeón de forma anticipada, y esto ha hecho de la máxima categoría del automovilismo mundial algo monótono. Por eso los estadounidenses no le caminan mucho a la Fórmula 1. Yo creo que lo que llama la atención del triunfo de Verstappen es la sorpresa de él mismo, de que sí, si bien él esperaba ganar de forma anticipada antes de terminar el todo lo que tiene que ver con las carreras del año. Lo que no se esperaba era que fuera ayer en Japón, donde se coronara finalmente campeón. Porque como se puede ver en los videos, él termina la carrera y se va a la carpa con Checo Pérez. Estaban compartiendo definitivamente hasta que les anuncian lo que había pasado. Le restaron tiempo en las salidas a Carlos Sainz y durante el momento de sorpresa... Pero tú crees que no lo sabía. Es que no, le dicen... Pero ¿cómo no voy a estar pendiente antes de empezar la carrera? ¿Cómo está la tabla de clasificación y cuál es el escenario? Adolfo nos podrá explicar mucho mejor cómo fue que sucedió esto, pero sabemos que es porque la carrera en Japón se vio afectada, estaba cortada por el mismo mal clima que había durante la carrera. La cosa es que entre los registros de la Fórmula 1, como la carrera sí se llegó a llevar a cabo y se terminó, los puntos se suman de forma normal, como se sumaría en cualquier otro tipo de momento. No se cortó a la mitad, como asumían el equipo de Red Bull. Ellos asumían que como la carrera se había cortado, los puntos que se sumarían no sería la totalidad de ellos, sino la mitad. Y no contaban con que se los habían consumado por completo, y con lo que llegó Max Verstappen era completamente inalcanzable para cualquier persona en el resto del torneo. Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado en redes como Twitter e Instagram a esta hora en España, está siendo comentado, por supuesto, el polémico tweet de Iker Casillas el día de ayer. ¿Qué fue lo que dijo Iker Casillas? Desde la cuenta de Casillas, el inolvidable portero del Real Madrid y capitán de la selección española, Iker Casillas anunció que era gay y después aseguró que había sido víctima de un hackeo. Ah. El exportero español anunció en sus redes sociales que había sufrido un tipo de hackeo, ya que se había causado muchísima polémica con este tipo de anuncios, ya que algunos decían que el comentario de decir que era homosexual venía ya que estaba cansado de lo que le recriminan cada semana de un nuevo tipo de relación amorosa. Últimamente a Casillas se le cataloga siempre con cualquier persona que salga y que se le vea públicamente en algún tipo de restaurante, alguna cita romántica, lo catalogan como que podría ser su nueva pareja después de su divorcio con Sara Carbonero, y muchos establecieron que este pudo haber sido una vía para, digamos, un mensaje en contra de la prensa rosa. Pero claro, la comunidad LGBT se tomó esto como un tipo de insulto, ya que se lo tomaban como que no se tomaba el movimiento LGBTQ como algo serio, sino que los utilizaba de excusa para que ya lo dejara tranquila la prensa. A ver, ¿qué dice Evelyn? Bueno, también a la polémica de Iker Casillas, a quien podemos, creo yo, podemos afirmar que está un poco harto, ¿no?, de la prensa rosa, se le unió el futbolista Carles Puyol, porque cuando Iker Casillas publica este polémico tweet, él en su momento dice que su cuenta fue hackeada, pero Carles Puyol fue uno de los primeros en contestar. Las primeras reacciones. Sí, ¿no? Y respondió lo siguiente: es el momento de contar lo nuestro, Iker. Entonces, obviamente, él se une de manera un poco chistosa a este polémico tweet, y pues Carles Puyol también tuvo que pedir disculpas a la comunidad LGBTIQ. Claramente, en su caso, la cuenta no fue hackeada. Él aceptó que fue él la persona que escribió ese tweet y también pidió disculpas no solamente a sus seguidores, sino a esta falta de respeto hacia la comunidad. Bueno, entonces ahí, a partir de entonces, los focos se centraron en Carles Puyol, ¿no? Sí, en este momento, recordemos que han sido noticias durante el año. Hay futbolistas que recientemente han publicado por primera vez su homosexualidad de forma pública, y es por ello que este tipo de eso mensajes... Eso no abunda mucho en el fútbol, ¿eh? Totalmente. Por lo menos en la élite del fútbol no es común. Entonces, digamos que este tipo de mensajes... A ver, Casillas asegura que fue hackeado y que fue una víctima de hackeo durante el día de ayer, pero por los momentos sigue la polémica y sigue formando parte de... en lo que se diga más comentado por los usuarios. Entre lo más comentado, por supuesto, se ha sido tendencia House of the Dragon. La nueva serie de HBO el día de ayer estrenó un nuevo episodio, por lo cual sus personajes, Viserys, Rhaenerys, Luke, el mismo Jon Snow, forman parte de lo más comentado por los usuarios, y Cristiano Ronaldo en los deportes, ya que logró su gol número 700 en los clubes. El gol que marcó con el Manchester United es el gol número 700 de sus carreras, la larga trayectoria de Cristiano Ronaldo. Tal vez finalmente podría empezar a ver una luz positiva en este último trimestre del año. Amado y odiado por muchos, pero nadie puede negar que Cristiano Ronaldo es el vivo ejemplo de la disciplina. Y otra cosa que de pronto es importante destacar, bueno, en los últimos tiempos, Cristiano Ronaldo, creo yo que será después que finalice su carrera, porque ya estamos viendo ya el ocaso de la carrera de Cristiano Ronaldo, el fenómeno David Beckham. Lo veremos involucrado en muchas, creo yo, campañas relacionadas con el mundo de la moda, ganando mucha plata también como imagen de campañas internacionales, porque él y su esposa, también influencer y también protagonista de una serie de Netflix, Jordina Rodríguez, pues se han convertido en una pareja mediática, tal y como fue en su momento David Beckham. Y ¿tú crees que sí, Cristiano Victoria. Ronaldo le va a seguir los pasos a Beckham? Sí, yo ¿sí? creo que sí. Bueno, pues, cuando estén en juego millones de dólares, bueno, o de euros, como es este caso, yo creo que a mí me parece muy interesante el tema y tiene mucha lógica. Carlos Angulo, ¿qué más encontramos en las tendencias de las redes sociales? Lo más comentado para cerrar, está siendo tendencia la noticia del puente de Crimea que explotó durante el pasado fin de semana. Las reacciones tanto por parte de Putin como de Zelensky forman parte de las últimas noticias sobre lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto, el macroevento de Vox forma parte de lo más comentado, ya que figuras como Meloni y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervinieron por video en el macroevento de Santiago Abascal, en el que establecen que el futuro de España, sin duda alguna, está en Vox. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in. Bueno, escuchamos al señor Donald Trump. Desde un avión, a bordo de un avión, desde allí le envía el mensaje a su, podemos decir amigo, yo no sé si sí, ha llegado. Sí, por lo menos colega, gente, son antenas que tiene por acá Donald comparten Trump. Ese tipo de ideología comparten conservadora. Comparten ideología, sí, sí. Sin duda alguna, Trump y, bueno, Andrés Duda, el presidente polaco, que también son figuras de la extrema derecha, formaron parte de lo que está siendo más polémico aquí en España, ya que brindaron su apoyo absoluto, estableciendo que las próximas elecciones, de que tendremos lugar en el mayo del año que viene, sí. Abascal es la opción más segura para el pueblo español. Abascal. Bueno, tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Lo del puente de Crimea parece una película de terror, ¿no? Sin duda alguna. Increíble. Las imágenes son increíbles y en realidad crees que estás viendo una película, pero no. Son la triste realidad real. Y el mundo al borde de una guerra. El rostro de la guerra, sí. Internacional, quiero decir, porque ya la guerra está. Ya la guerra está. Esperemos que no vaya más, porque estamos justamente hoy, o mejor dicho, esta semana, pendientes a la respuesta de Vladimir Putin, porque este ha sido un golpe durísimo para sus intereses. Ya lo decíamos en nuestro monólogo de actualidad, este puente sirve para conectar a Crimea, o mejor dicho, más que a Crimea, a Rusia con Ucrania. Fue un puente que justamente instaló Vladimir Putin en el año 2014 y que conectaba cuando se anexó básicamente la ciudad de Crimea, que fue uno de los orígenes de este conflicto, y es por ello que lo toma como un golpe personal. Sí, porque él lo inauguró con bombos y platillos, tal como cual. Decimos popularmente, claro, y ahora mismo no hay comunicación terrestre entre Rusia y Ucrania o Crimea. Bien, son las tendencias en las redes sociales. Momento para una breve pausa y ya viene Evelyn Lambert con más información del mundo del espectáculo y nos queda mucho café para compartir. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ahí la estábamos viendo en pantalla. Evelyn Lambert viene con todo. Lo ve todo. Sí, con sus gafas rojas, lentes rojos. ve el mundo del espectáculo a nivel internacional, Evelyn. Buenos días nuevamente, Jorge. Así es. Hoy me traje mis gafas más gruesas para ver todo lo que está aconteciendo a nivel internacional en el mundo del espectáculo. La primera noticia apuesta a la nostalgia. Esta es una, creo yo, noticia sobre todo importante para quienes en su momento fueron y siguen siendo fanáticos de la saga Volver al Futuro. Una película que considero, mi estimado Jorge, importante porque surgió en 1985, fue el año en el que nací. 1985, considerada una película sumamente emblemática de la cultura pop. Los protagonistas se reunieron nuevamente. Estamos hablando de Christopher Lloyd, ya con 83 años, y Michael J. Fox con 61. Recordemos que Michael J. Fox, desde la década de los 90, está luchando contra la enfermedad de Parkinson. Y bueno, aunque se le ha visto aparecer en pantalla chica, específicamente en la serie The Good Wife, sabemos que para él ser actor ahora es muchísimo más difícil por su memoria de corto plazo. Incluso él lo ha dicho en varias ocasiones, el reto que implica ser actor. Pero aún y con todo esto, él definitivamente hizo caso a los miles de fans que tienen esta saga y se presentó en este evento en el Happy Center de la ciudad de Nueva York para el festival Comic Con para hablar sobre la exitosa trilogía cinematográfica Volver al Futuro. Ambos lógicamente fueron recibidos por una ola de aplausos y gritos de sus fans, a los que lógicamente respondieron con un emotivo abrazo y hablaron acerca de una amistad que ha durado décadas. La primera película de la saga, dirigida por el director Robert Zemeckis, se convirtió en la más taquillera del año 1985. Y desde entonces, como te comentaba, Jorge, esta película es considerada una peli emblemática de la cultura pop de los años 80. Fue un momento emotivo para los fans y yo creo que un reencuentro justo y necesario para los amantes del buen cine. Y vamos a seguir hablando de cine. Debo decirte, Evelyn, que hombre, es algo que afortunadamente abunda en el séptimo arte, ¿no? Hay mucha gratitud. Los fans, los cinéfilos, vamos a llevarlo así, ya un público más especializado, no olvidan a sus actores. No olvidan a sus actores, pero sobre todo, Jorge, vemos que en la década de los 80 surgieron muchas películas que hoy son íconos, ¿no? A nivel mundial, que poco pasa actualmente. Hoy vemos, y debe ser, creo yo, también por... Está diciendo que de pronto los personajes, la fama es más efímera. Es más efímera, sobre todo por el surgimiento de las plataformas digitales, Jorge. Recordemos que también hoy con las plataformas de streaming vemos cantidad de producciones de todo tipo y... Antes solamente existían los medios tradicionales y el cine para poder ver estas grandes películas que quedaron por siempre en el recuerdo de sus fans. Ahora vamos a hablar acerca de otro personaje. Hoy venimos bastante cinéfilos. Vamos a hablar acerca de el teaser que se presentó de la película de Super Mario Bros. Una película que está decepcionando a los fans. Esto aconteció hace ya un par de días, pero quiero destacar cómo la crítica está casi que anulando la voz de Chris Pratt como Mario Bros. Y muchos fans están hablando de que esta es una película que ya pues tiene un fracaso seguro precisamente por haber elegido a Chris Pratt como voz oficial de Mario Bros. Bueno, yo soy de las que creo que hay que hablar de fracaso hasta que se estrenen los cines. Yo creo que Mario Bros. Es de las películas animadas, porque recordemos que esta es una película animada, es una adaptación a la gran pantalla de las aventuras del famoso fontanero, producida por Nintendo en colaboración con Illumination. Es de estas películas animadas que todo el mundo está esperando por este personaje que ha cautivado no solamente a chicos, sino también a grandes. Y la última noticia no tiene que ver con cine, tiene que ver con redes sociales, y vamos a hablar acerca de cómo Twitter bloqueó ayer domingo la cuenta del rapero estadounidense Kanye West. Ojo, Kanye West regresó 2 años después, o sea, no había publicado en Twitter durante 2 años, regresa a Twitter y Twitter lo bloquea. ¿Pero por qué Twitter bloqueó al rapero ex marido de la controversial Kim Kardashian. Tras la publicación de un mensaje ampliamente criticado como antisemita en el tweet eliminado por violar las normas de la plataforma, porque ya Twitter, una representante de Twitter, habló sobre esta situación con Kanye West. Destacó la representante de Twitter que West amenazaba a los judíos y señalaba prácticamente a la comunidad judía de haber estado jugando con él e intentado excluir de cualquier forma a las personas que se oponen a la agenda judía. El rapero es un tema muy serio. Es un tema muy serio, sobre todo. A ver, Kanye West es una persona que la verdad, para mí es de esos internacionales, cantantes internacionales, que lo que dice, pues, como que no tiene mucho sentido. Porque hace Yo pienso que ya el hombre ha llegado a un punto que cansa un poco de tantas tonterías que dice, ¿no? Carlos Angulo. Para mí alucina un poco. Porque llevaba una camiseta hace poco, también fue objeto de crítica, sí. Porque en la Semana de la Moda de París portaba una camiseta que decía lo siguiente: White Lives Matters, en contra del movimiento Black Lives Matters. O sea, su camiseta decía: la vida de los blancos también importan. Y esta camiseta, lógicamente, o esta frase, surge en contra del movimiento de las vidas negras también importan. Entonces, siendo él de raza negra, entonces estamos hablando de un rapero que cuando mensaje, aparte de confuso, es controversial. Controversial. Sí, desde hace rato viene diciendo cosas un poco incoherentes, disparate, así lo podríamos calificar. Y lo de Mario Bros, el carro, yo creo que se veía venir, ¿no? Ya había tenido algunas críticas antes que se estrenara para el público en general, la prensa ya no la había recibido bien. Y lo cierto es que simplemente se ha confirmado lo que se anunció en un principio, ¿no? Hay cosas, yo creo que, y eso es lo que me cuesta aceptarlo, porque si ya le hace la crítica especializada, esa observación a una producción, y no corrigen a tiempo para de cara al público, que a postre es lo que más importa, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que también influye mucho la misma opinión de los mismos estudios sobre los actores. Chris Pratt es también una figura bastante polémica, pero que tiene un acuerdo muy importante ahorita con Hollywood. No es la primera vez que se le está criticando por ser la voz de un personaje animado y querido. Pasó lo mismo cuando se anunció que va a ser la próxima voz de Garfield, el popular gato naranja. Va a tener una nueva adaptación cinematográfica en la que Pratt va a brindar su voz también al personaje. Y también, bueno, como dices tú, Jorge, no era... Ya se sabía que esperarse y este tipo de reacción... Bueno, yo debo dar los créditos a la revista Cinemaníaco porque lo vi allí hace ya año y medio, más sí, o menos. Sí, sí, estaba anunciado con tiempo y la gente no estaba contenta con la elección de Pratt para el personaje y pues, efectivamente, como dice Evelyn, al salir el teaser, pudimos escuchar por primera vez la voz que Pratt va a brindar al popular personaje de Mario en su primera incursión a la gran pantalla y sencillamente los seguidores de Mario no están conformes y no están felices, pero como ya también a estas alturas es lo que hay, señores, no van a rehacer toda la película que está a nada de estrenarse solamente porque tuvo una reacción negativa al tráiler. Sí. Tú de todas maneras invita a la gente a que vea, disfrute la película. Habrá que verla porque, como bien dicen, Mario creo que es la franquicia de videojuegos más popular, o si bien la más famosa del mundo, y que tenga una adaptación cinematográfica da de que hablar muchísimo, y vamos a tener que ir a verla para opinar qué tal. Bueno, pues para finalizar este segmento, Evelyn, con de pronto un mejor sabor de lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Ayer se celebró un concierto en Madrid con este hombre, Camilo, que es un auténtico fenómeno del público joven y fue precisamente para una de las fechas, en conmemoración de una de las fechas que nosotros celebramos desde España hasta América Latina, el Día de la Hispanidad. Un concierto, los detalles los tiene Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, Evelyn, con ganas de saber qué pasó en ese concierto de Camilo. Bueno, la verdad que ha sido un concierto bastante multitudinario. Más de 40.000 personas disfrutaron ayer desde la 1:00 p.m. en Madrid, justamente en la Puerta de Alcalá de Madrid. Y la verdad que un concierto bastante, muchísima gente de distintos países, por supuesto. Como bien dijo Camilo, un concierto en el que se celebraba la diversidad, ¿no? Y efectivamente hubo muchísima gente de todos los países. El centro de Madrid se cortó precisamente por este evento. Y bueno, pues también estuvieron su mujer Eva Luna y el cantante Pablo Alborán. Este concierto se celebró por el Día de la Hispanidad. No fue solamente el único evento que se hizo ayer, porque durante todo este fin de semana se han venido haciendo diferentes eventos con respecto a esta fiesta, sí, que finalizará el próximo 12 de octubre con el desfile de las Fuerzas Armadas. Camilo y Eva Luna, yo no sé, Carlos, no sé si le convendría más bien a Eva Luna de hacer una carrera aparte. Ha habido esa discusión porque está como allí bajo la sombra de Camilo, ¿no? Ellos actuaron ayer juntos, pero la gente dice, cantó, fue Camilo. Es verdad que también Camilo opaca hasta Alborán y los demás. Sí. También es que el tipo de relación que lleva a esta pareja tan... tan pública, porque sin duda alguna algo sí, que sí ha sido Camilo y Eva Luna son una pareja abiertamente a su público, a sus seguidores, es que es lo que les come, lo que les motiva a ellos y lo que les gusta es estar siempre juntos. Entonces, sí, sí, sí, no creo que Eva Luna es parte de su estilo, ¿no? Efectivamente. Bueno, recordemos que cada etapa de la relación de esta pareja es literalmente una canción. Desde que son novios, cuando se casaron, tuvieron hijos, toda, o sea, vivencia importante en la vida de esta pareja ha sido una canción. Y bueno, algo bueno estará haciendo el equipo de relaciones públicas y marketing de toda esta familia, porque claro, Ricardo Montaner, que a propósito, Ricardo Montaner, quien es el patriarca y que me di cuenta hace poco que era argentino y no venezolano, casi me voy de boca. Ricardo Montaner, si bien es cierto, fue un artista destacadísimo en los 90, pero Ricardo Montaner resurge precisamente con la famosa tribu, a como se le llama a todos los seguidores de no solo el fenómeno de Eva Luna y Camilo, sino el fenómeno de seguidores que tiene esta familia. Juan Carlos, sí. Del concierto, entonces, ¿qué destacaríamos? ¿Esa afluencia de público español y latinoamericano, pero sobre todo público joven, o eran de esos conciertos donde están? Porque ocurre un fenómeno muy particular con los conciertos de reggaetón, ¿no? Y es que van los padres con los hijos, ¿no? Muchas veces. En este caso, bueno, ¿cómo estaba el público? El concierto de Camilo ha destacado precisamente por eso, ¿no? Porque bueno, también al ser domingo, un concierto muy familiar, muchas familias, padres y madres con sus hijos e hijas, y la verdad que sí, un concierto totalmente familiar. También se pudo ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en este caso cargos políticos, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid. Y bueno, sí se puede caracterizar porque fue un concierto bastante muy familiar. Ya había presentado meses antes Camilo un concierto en Madrid que hizo un lleno total en el Wincing Center y tuvo que volver a hacer otro concierto. Y también efectivamente siempre caracterizado porque su público es muy... hay muchas familias y hay muchos niños y niñas. Sí, desde niños de 3 años, 4 años, lo ves tú, ahí ya siguiendo a Camilo. Sí, bueno, el concierto anoche se repitió a las 10 de la noche. Hubo una repetición de todo el concierto en el canal de Camilo de YouTube, y efectivamente se pueden ver imágenes de todo el público, ¿no? Se ve de diferentes países y muchos, muchos niños y niñas. Juan Carlos, muchas gracias. Se nota que la pasó bien, Juan Carlos. Sí, no se le escucha la voz como bastante clara. Se nota que cantó, cantó toda la noche. Todas esas canciones, ¿eh? Toda la noche y todas las canciones. Pegao. Juan Carlos Gómez, desde Madrid, hablándonos hoy acerca del concierto de Camilo con motivo del Día de la Hispanidad. ¿Qué me decías? Jorge, bueno, Camilo está triunfando en Europa, pero es importante destacar que hay otros artistas colombianos que están triunfando en otros lados, como Andrés Cepeda. Él anunció su tour por Estados Unidos, su tour lleva por nombre Ruta Púrpura, por Estados Unidos y Canadá, y ya cuenta con boletos agotados en la mayoría de sus conciertos. El artista, de hecho, se presentará en Nueva York, en uno de los escenarios más importantes, el Carnegie Hall de New York. Así que bien por los artistas colombianos que están brillando. Andrés Cepeda. ¿Por qué le estaba haciendo un tour con Fonseca, el tour de los compadres? Le está yendo muy bien. Claro, en este momento está anunciando ya lo que será la gira de su próxima producción discográfica. Muy bien, gracias, Evelyn. Solamente nos queda el personaje del día y está por aquí con nosotros también Carlos Angulo para dar cuenta de este interesante segmento. ¿Quién se destaca en el contexto de la actualidad a nivel internacional? Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día, Carlos Angulo. Anna Sorokin, quien fuese la falsa heredera neoyorquina, la mujer que inspiró la serie de Netflix Descubriendo a Anna, se anunció el fin de semana que había sido finalmente liberada de la justicia luego de que ya tuviera que haber sido liberada de la custodia de inmigración de los Estados Unidos, pero se anunció ahora que pasa a un arresto domiciliario. Según informaron los funcionarios de inmigración y los portavoces, Sorokin se encuentra bajo custodia del confinamiento en la ciudad de Nueva York, ya que está tratando de evitar ser deportada a Alemania. La chica de 31 años se fue condenada en el año 2019 por haber estafado $275,000 en bancos, hoteles y a figuras neoyorquinas al financiar su lujoso estilo de vida. Se hizo pasar por la hija de un diplomático alemán o de un barón petrolero y mintió acerca de poseer $67 millones. Esta es la historia que realmente inspiró a la serie Descubriendo a Anna, o sencillamente Inventing Anna, que se estrenó este año en Netflix. Y este fin de semana había sido noticia de que había sido liberada, pero no le duró mucho la felicidad, ya que ahora se encuentra nuevamente en arresto domiciliario. Gracias, Carlos, y ya viene Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Vamos con la actualidad de la Liga Española de Fútbol. Se jugó una fecha más, la número 8, y el Barcelona, que logró una victoria que apenas le sirve para mantenerse al frente de la tabla. Deja algunas dudas y recordemos que las cosas no andan muy bien en la Champions y se convierte la liga en la alternativa definitivamente esta temporada para el FC Barcelona, a pesar de lo efectivo que está siendo Robert Lewandowski. Vamos, Adolfo, inmediatamente entonces con la crónica de la jornada liguera. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la Liga Española con tremendo partidazo entre el FC Barcelona y el durísimo Celta de Vigo. 1-0 a favor del Barcelona, con gol de Pedri en el minuto 17. Eso sí, muchas opciones tuvo el Celta de Vigo de lograr el empate. Otros resultados interesantes, el de la Real Sociedad, que venció al durísimo Villarreal 1-0. El Cádiz empató con el Español 2-2. Resultado que obliga al Sevilla a salir ahora del descenso. El Getafe cayó ante el Real Madrid 0-1. El Valladolid empató con el Betis 0-0. En tremendo partidazo, el Sevilla no pudo con el Athletic de Bilbao en su casa y empató 1-1. Resultado que no le sirvió para alejarse del descenso. El Atlético de Madrid venció al durísimo Girona 2-1. El Osasuna cayó ante el Valencia Club de Fútbol 1-2. Un Valencia que está mostrando otra cara y otras sensaciones en esta liga. El Almería, de forma sorprendente, venció al Rayo Vallecano 3-1. Un Almería que se aleja bastante del descenso y demuestra que tiene intenciones de pelear esta liga. Y para hoy, y cerrando la octava jornada, tenemos a las 9 de la noche el Elche, que recibe al Mallorca. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente con una noticia que se produce en la Premier League. La lesión del jugador colombiano Luis Díaz, es el jugador cafetero más en forma a nivel local e internacional. Desafortunadamente, al Liverpool en la Premier League le ha entrado una muy mala racha, y es que en el día de ayer no solamente cayó ante el Arsenal 3-1, sino que ahora tiene a dos jugadores claves lesionados, y uno de ellos, desafortunadamente, es nada menos que el colombiano Luis Díaz, quienes lo vieron en el día de ayer salir del estadio Emirates en muletas y con una rodillera. Asimismo, Alexander Arnold, según las palabras del entrenador Klopp, está lesionado y va para cierto tiempo. Y eso es lo más complicado, según las palabras del entrenador Klopp. En el contexto de la actualidad deportiva también se destaca el triunfo de Max Verstappen en, repito, la Fórmula 1, en el Gran Premio de Japón. Se coronó campeón, ya lo hemos venido comentando desde esta mañana. Y también, hombre, Novak Djokovic, que llega al título 90. Sigue sumando el Djokovic. Y Adolfo, ¿qué pasó en el Giro de Lombardía? Esto en ciclismo. Este fin de semana se corrió el Giro de Lombardía, y en donde Tadej Pogačar, el ciclista esloveno del equipo Emiratos Árabes Unidos, reeditó su victoria, y en el último monumento de la temporada, ante nada menos que el español Enric Mas del Movistar, en un tremendo duelo entre los dos ciclistas más en forma de este momento y que se decidió en el sprint. Eso sí, contó con un espectador de lujo, Mikel Landa del Bahrein Victorious, tercero en lo que fue la última carrera de Alejandro Valverde del Movistar. Y es que finalizó sexto tras imponerse en el sprint final de su grupo perseguidor. Y ya Alejandro Valverde, de 42 años, se despide del ciclismo profesional y ha demostrado y ha dejado un legado impresionante de victorias y de ímpetu en este deporte. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, y la vamos a mencionar porque también estuvo en la pelea un colombiano, y Tadej Pogačar, campeón, seguido de Enric Mas. En tercera posición, Mikel Landa para hacer el podio, pero muy cerca quedó el colombiano Sergio Higuita del Bora Hansgrohe a solo 52 segundos. Quinto, el español Carlos Rodríguez con la misma distancia, 52 segundos. Y en la sexta posición, Alejandro Valverde del Movistar a 1 minuto 24. Finalizamos con la tabla de clasificación de los Juegos Suramericanos que se están celebrando en Asunción, Paraguay. Sigue líder Brasil con 80 medallas de oro. En total son, ya tiene 178. Segunda Colombia con 41 medallas de oro. Tercera Chile con 22. Cuarta Argentina con 20. Y quinta Venezuela con 14. De esta forma llegamos a la parte final. El Café Mañanero todos los días de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. También nos pueden seguir en redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz.